Baby, yo te hago completa si meto mi primer palito. También te compro una guagua si meto un segundo palito. Baby, te compro una casa si meto cinco palitos. Cuando metamos el de lenta, te desaparezco el jevito. Mami, la calle está dura. Es que estoy yo mi verdura. Salgo por la calle, pero video por tu montura. Baby, tú en ti jura que el día cuando esto se suba. Si tú estás enferma, ¿por qué no te da? Baby, yo tengo tu cura. Si la música fuera la calle, yo soy el campo, tu gato la mula. Su guapería es como su prenda, de mentira, fantasía. Abusando como fura, se pasen en beauty como Maluma. Y se está claro, honestamente, yo tengo dudas, yo tengo dudas. Mami, que le gusta lo que desayuna la yema dura y disimula. En podrá tener mucho verde, ama será de verdura. Ama será de verdura. Ama será de verdura. Tu huevo dice de brega, pero te tiene chancleta. Con la uña está fea, cogiendo cupón y pa' colmo coopera en la lea. De la pasa se apaga y chapea, con tu amiga fruteando en el lancha. Me dejé canete, fuiste conmigo y te convertí en Kim Kardashian. Mami, la calle está dura. Es que estoy yo mi verdura. Salgo por la calle, pero video por tu montura. Baby, que te jura que el día cuando esto se suba. Si tú estás enferma, ¿por qué no te da? Baby, yo tengo tu cura. Mírate afuera, roncándote como que brega. Con la gente de la frontera, está difícil que te la crea. Pero a tu jeva, el chocolate suelto todo se lo pela. En verdad que tú estás bien quedado pa' ser su pareja. Empecé a traquetear, pude coronarlo, olvida a tu jeva. A ti te plachea, seguro que la pasa mucho mejor que Topi Mameri con Chalimán. Que Zuleika Rivera, David Bisbal, Mariel Pilar y Roberto Alomar. Mejor que J-Lo, que Kay del Castillo y el Chapo Guzmán. A mí la calle está dura, es que estoy yo mi verdura. Salgo por la calle, pero video por tu montura. Baby, que te jura que el día cuando esto se suba. Si tú estás enferma, ¿por qué no te da? Baby, yo tengo tu cura. Baby, yo te hago completa si meto mi primer palito. También te compro una guagua si meto un segundo palito. Baby, te compro una casa si meto cinco palitos. Cuando metamos el de lenta, te desaparezco el jevito. Mira, si yo coronamos. Diga usted si nos vamos. Gracias a Dios, coronel. Vamos a perdernos pa' carajo, no nos vayan a coger. Ok. Jungle, tiburón negro, chocolate y el jiggly.